Autor Roberto Arlt. Título El Jorobadito. Buenos Aires, Editorial Espacio, marzo de 1993. Libro leído por Gabriela García Trofé en marzo de 2018.